Para ser exitoso y tener todo lo que deseas, debes ganarte la vida realizando algo que te apasione. ¿Te suena familiar este consejo? Lo más seguro es que el 99% de las personas lo hayamos escuchado alguna vez. Pero, ¿qué tan útil puede resultar esta sugerencia en un entorno real? Podríamos pensar que es el mejor consejo que se le puede dar a alguien. Al fin y al cabo, podemos encontrar muchos artículos, libros y revistas que contienen historias de personajes quienes, siguiendo su pasión, han logrado todos los éxitos que un ser humano puede soñar. Pero, si nos ponemos a observar de manera objetiva, nos podemos encontrar con una realidad muy diferente. Pensemos, por ejemplo, en el caso de los deportistas. Un estudio realizado demostró que de cada 16.000 deportistas, solo uno logra vivir profesionalmente del deporte. ¿Significa esto que todos los restantes no tenían la pasión para convertirse en profesionales? No lo creo. Seguramente muchos de ellos tenían condiciones y habilidad suficiente, pero con tantos deportistas y tan pocas oportunidades, llegar a la élite puede ser tan difícil como ganarse la lotería. Y lo que podemos concluir aquí es que en el deporte, al igual que en muchas otras profesiones, una pasión inicial no conduce necesariamente al éxito. Quizás puedes estar diciendo, sí, es cierto, hay muchos deportistas, muchos cantantes, actores, es difícil triunfar en una profesión como esta. Fue por ello que aunque cuando pequeño me apasionaba jugar al fútbol y soñaba con ser un profesional, decidí dejarlo de lado. Ahora me dedico a los negocios, he trabajado por 10 años en una gran compañía, tengo mucha experiencia y me encanta mi trabajo. Si lo piensas de esta forma, respaldarías lo que afirma el autor del libro cuando dice que podemos moldear a lo largo de nuestra vida nuestras pasiones y podemos despertarlas cuando mejoramos nuestras habilidades en un campo específico. En el video anterior lo veíamos como el efecto multiplicador, donde una mayor destreza brinda mayor entusiasmo por aprender. Pero esto solo es un punto de vista. La otra cara de la moneda puede ser que digas, no, esto no funciona así, siempre tuve pasión por la música y aunque he trabajado por mucho tiempo como doctor y mis habilidades han mejorado sustancialmente, siento que aún esta profesión no me llena porque no disfruto lo que hago. Esta también puede ser una posición válida, pero claramente el libro nos muestra que buscar solo un empleo que nos apasione puede privarnos de adquirir conocimientos y experiencia de otros trabajos que parecen no adecuarse tanto a nuestras expectativas. Pero la verdad, aunque resulte un poco incómoda, es que va a ser muy difícil encontrar un trabajo perfecto para nosotros. Es claro que algunas personas tienen la suerte de hacerlo, pero más que una norma, es una excepción. La idea aquí tampoco es ser pesimista y decir, no tienes opción, consigue cualquier trabajo. Al fin y al cabo, tus posibilidades de encontrar tu verdadero llamado en la vida son mínimas. Confórmate con lo que tienes y ya está. No, este no es el propósito del video, ni tampoco del libro. El punto es, ¿qué podemos hacer en esta situación? ¿Cómo podemos transformar esos trabajos que no nos llenan del todo en oportunidades para crecer? El libro nos plantea algo denominado mentalidad de artesano. La idea aquí es que en cada empleo en que estés, no te preguntes qué tienes empleo para ofrecerte, sino qué puedes hacer tú para hacer el trabajo más eficiente. ¿Qué destrezas puedes mejorar estando allí? Por otra parte, pensar en que tu trabajo se tiene que acomodar a tus necesidades es poner tu pasión y tus intereses primero. El problema con este tipo de mentalidad es que al encontrar esas cosas que no se ajustan a lo que deseas, puedes sentir insatisfacción y vas a estar buscando siempre la posibilidad de un mejor empleo, que te brinde más opciones, lo que de cierta manera te puede privar de la posibilidad de adquirir nuevas habilidades. Es claro que no todos los trabajos te van a brindar la posibilidad de adquirir conocimiento. Habrán algunos en los cuales necesitas cosas muy básicas, hay pocas oportunidades de ascender y no podrás avanzar. En este caso sí será imposible que apliques la mentalidad de artesano de la que habla el autor. Y aquí sí será mejor buscar otro empleo que te brinde mayores horizontes. La clave aquí es que en cada trabajo que tengas trates de adquirir la mayor cantidad de habilidades. A esto en el libro se le denomina capital de carrera, el cual te puede brindar muchas posibilidades, no solo en nuevos trabajos, sino también en la construcción de un negocio propio si tu objetivo es ser independiente. Como vemos, no bastará solo decir, voy a seguir mi pasión, crearé mi propia empresa y así tendré la libertad que siempre he querido. La realidad es que si no tienes un capital de carrera sólido, será muy difícil tener éxito. En el libro se describe el caso de una mujer, quien con una vasta experiencia trabajando en el área de marketing, decidió de un día para otro seguir su pasión. se retiraría de su trabajo y dedicaría su tiempo a construir una fundación donde daría clases de yoga. Su experiencia en este campo era limitada, pero tenía el entusiasmo por emprender algo nuevo y diferente. El resultado, fracaso rotundo. Perdió mucho dinero y terminó prácticamente en la bancarrota. La razón, poca experiencia en este tipo de negocios. De haber construido su propia empresa en torno al marketing, donde sus conocimientos eran más sólidos, seguramente el resultado hubiese sido diferente. En contraste, el autor nos muestra múltiples ejemplos de personas que han construido negocios muy exitosos con base en habilidades adquiridas, quienes ahora disfrutan al máximo de su trabajo, pero en un principio no sentían una inclinación natural hacia una disciplina específica. Antes de terminar, me gustaría saber qué piensas tú. ¿Crees que es posible desarrollar una pasión a partir de la adquisición de habilidades? ¿O por el contrario afirmas que tenemos pasiones innatas y solo si las descubrimos podemos llegar a nuestro máximo potencial? ¿Cuál ha sido tu experiencia personal? Deja tu respuesta en los comentarios. De esta manera concluyo el resumen con algunas de las mejores ideas de este libro. Si te gustó este resumen, por favor regálame un me gusta y suscríbete a mi canal para ver más videos animados como este. Hasta pronto.